Muy bien, mis hermanos. Vamos a comenzar entonces. De todo lo que me dijo mi hermana, Mireya, ¿cuál sería la duda sobresaliente de todo esto? Porque son muchísimas cosas. Trataré de explicarle una estructura, pero... ¿pero cuál es exactamente, de todo lo que me puso ahí, ya la última parte? Lo que vemos. ¿Si se encuentra ahí mi hermana Mireya? Ya, acá estoy, hermano, te escuchando. Es lo que me planteaba el último, de todo lo que me pone ahí. Prácticamente la estructura de cómo va a ser en el milenio, o cómo viene el proceso de cuando venga el Mesías, que me dijo con respecto a la tierra que si iba a ser destruida o no. Es que me habló de muchas cosas. Bueno, en todo caso yo voy a tratar de plasmarle más o menos como, pues, una de tantas interrogantes que me puso, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con esto de lo que se le llama el arrebatamiento, para después continuar. En la venida de nuestro Mashiach, mencionando la escritura acerca de este hecho, que cuando él venga dice que se va a aparecer la señal. Bueno, para esto vamos a Mateo capítulo 24, versículo 30. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Ahí nos está mencionando. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y grande gloria. Esto que nos está mencionando aquí, con respecto a que se verá la señal del Hijo del Hombre, esta señal la tienen que ver todos tienen que ver esta señal, porque será el versículo 27. Mateo capítulo 24, versículo 27. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice que como el relámpago que sale de oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir que en realidad todos van a esta venida. Pues nos está diciendo, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y como el relámpago que sale de oriente y se muestra hasta el occidente, la venida del Hijo del Hombre. Este verso que nos está diciendo aquí nos indica que en realidad, cuando dice la Escritura y todo ojo verá, quiere decir que en realidad el Mesías, cuando aparezca, debe de darle la vuelta al planeta entero, porque aparecerá en Jerusalén, y como el relámpago que sale de oriente y se muestra en occidente debe de darle la vuelta todo el planeta. Mientras él le da la vuelta a todo el planeta, nos está diciendo la Escritura acerca de los que van a ser resucitados. Ahí en Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50 en adelante. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórdida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Hasta ¿dónde, ahí, oh sepulcro, tu victoria? Ahí nos está mencionando, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Al decir que no todos dormiremos, se refiere a que no todos estaremos muertos. Va a haber gente que va a estar, la cual va a ver la venida del Hijo del Hombre. Esta gente que va a estar viva, ellos que hayan creído en Él, van a ser transformados, como dice aquí la Escritura. Mientras que aquí nos dice que van a ser transformados, del otro lado dice, van a ser arrebatados. Pero en realidad no se está refiriendo a un arrebatamiento como diciendo que se los van a llevar, que van a desaparecer, sino se refiere a la transformación. Vamos a verlo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 14 en adelante. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Elohim con Yeshua a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Dice que nosotros, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no seremos primeros a los que durmieron, sino ellos serán resucitados. Cuando aparezca el Hijo del Hombre, vendrá resucitando a todos los que murieron en Él. No resucitarán a todo el mundo, sino a todos los que murieron y creyeron en Él, a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Pero esto en realidad no se está refiriendo a un arrebatamiento, sino a una transformación de un cuerpo material a un cuerpo espiritual. Carne y sangre no pueden heredar el reino del Padre. carne y hueso, sí. Por eso nos ha mencionado que estos deben de ser formados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dice que le iremos a recibir en el aire. No, no es una mala traducción en realidad. Pero sí, sí nos está mencionando, sí nos está indicando que viene a ser una transformación. Viene a ser una transformación lo que se va a transformar o a ser este quitado, es este cuerpo material para ser dado un cuerpo espiritual. Como está mencionando, un cuerpo totalmente diferente. Acuérdense de cómo viene a ser este cambio. Acuérdense que al principio de los tiempos, el hombre era de carne y hueso. El hombre era de carne y hueso. Cuando cometió este pecado, vino a ser de carne y sangre. Como nos está mencionando en la Escritura, acuérdense que en el principio dice Adán, ahora tú eres carne de mi carne, hueso de mi hueso, y ellos eran inmortales. Pero una vez que se vino a cometer este pecado, de adelante el hombre vino a ser un mortal, un Enosh, porque este hombre era un Adán. Mas sin embargo, nos dice la Escritura que una vez que comió de este fruto vino a ser un Enosh, un hombre mortal. Por eso dice la Escritura, en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al adversario. Dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, participó de carne y sangre, con una finalidad, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Eso es lo que quería él destruir, por eso participó de carne y sangre. Pero una vez que resucitó, su estructura cambió. Como nos lo menciona ahí en Lucas capítulo 24. Este es un cuerpo ya resucitado. Versículo 36. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Yeshua se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Ahí nos está mencionando claramente, un espíritu no tiene carne y hueso como ahora yo tengo. Un espíritu no tiene esa condición. Ahí les está mencionando el maestro que ahora él venía a ser de carne y hueso. Como ellos no le creían, y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y todavía ellos de gozo no le creían, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos y les dijo, Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí, y en los profetas y en los salmos. Él tenía que morir para tener que levantarse en ese cuerpo de carne y hueso, porque carne y sangre no puede heredar el reino, porque la sangre hace que nosotros envejezcamos, hace que vengamos a morir, es la que nos da el límite de días, el límite de tiempo. Como nos lo está diciendo en Hechos capítulo 17, versículo 26. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hasta ahí. Dice que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y esta habitación de la que está hablando aquí es nuestro cuerpo. Como está mencionando en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 5. Esta habitación viene a ser nuestra morada terrestre. Tiene límite de días. Este cuerpo tiene un cierto tiempo y se destruye, se termina. ¿Cómo dice ahí Corintios? Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Elohim un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ahí nos está mencionando, ¿cómo es que esta habitación viene a ser? Viene a ser este tabernáculo, este cuerpo, del cual fue depositada una sangre ahí. Una sangre y le determinaron límite de días, límite de tiempo, con esa finalidad, para que busque Elohim, de alguna manera palpando pueda hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de nuestros poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces nos está mencionando aquí, porque de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y le ha fijado el orden de los tiempos y los límites de su les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esta habitación tiene un cierto tiempo, pues tiene sangre, y la sangre deja de generar plaquetas, y venimos a morir. A cierto determinado tiempo venimos a morir, a perecer. Por eso, escritura, que una vez que resucitan ya no tienen sangre, ya no tienen límite de días, ya no tienen tiempo de vida. Porque el Padre es el que le da la vida al hombre, el que viva. A esta transformación se refiere Saulo, porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Elohim, pero carne y hueso sí. Carne y hueso sí pueden heredar el reino de Elohim, por eso dice aquí un misterio. Nos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es a eso a lo que se le llama el arrebatamiento. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre heredarán el reino de Elohim, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos estaremos muertos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, corruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, esta habitación que se termina, esta habitación que viene a destruirse, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida, quitada de nosotros es la sangre en victoria, sorbida es la muerte en victoria. Viene a ser quitada esta sangre de cada uno de nosotros. Entonces ahí hace la pregunta, ¿dónde es tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? A esto es a lo que se está refiriendo la Escritura cuando habla de una transformación. Este de Hechos capítulo 15, verso 25, ahí nos está mencionando cómo viene a ser esta transformación, cómo viene a ser esta transformación para cada uno de nosotros, que la sangre nos tendrá que ser quitada, así como el Maestro cuando resucitó, ya no tenía sangre y era inmortal. Cuerpo espiritual en sí mismo, ya venía a ser inmortal como los inmortales y no como los mortales, pues ya no podía morir. Esto que nos está mencionando aquí, una vez que aparezca el Maestro y dé el recorrido a todo el planeta, irá levantando a todos los que vienen a ser resucitados, como lo menciona ahí Mateo capítulo 13 versículo 41 en adelante. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Verso 49, mi hermano. Sí, ahí dice, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, esto que nos está mencionando aquí, con respecto a que dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando venga el Mesías, no va a destruir a las naciones, no va a destruir a los que no le conocieron, sino va a destruir, como está escrito, a los cielos tierra. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, y sabemos que estos cielos son los que enseñan y la tierra los que escuchan, dice que están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. También nos dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto es lo que va a acontecer, hablando de los cielos y de la tierra. ¿Cómo podemos hacer diferencia entre unos y otros, entre la tierra y los cielos? Como está escrito ahí en Mateo capítulo 25, cerca de la tierra. De 31 para adelante. Sí, mi hermano. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, maldito, hasta ahí, mi hermano. Al fuego. Ahí nos está hablando acerca de la tierra. ¿En qué nos damos cuenta es la tierra, mi hermano Nelson y mis hermanos, los que han oído acerca de esto? ¿En qué nos damos cuenta que es acerca de la tierra y no de los cielos? Estas cosas. ¿Quiénes son los pequeñitos, mi hermana Mireya, de los cuales está diciendo ahí, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste? Mi hermano Alexander, mi hermana Analia, mi hermano Nelson, mi hermano Ishma, mi hermana Varinia. ¿Quiénes son estos? No, mi hermano Alexander. Esos no son los pequeñitos. Mateo capítulo 10, verso 42. ¿Quiénes vienen a ser los pequeñitos? Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. A ellos son a los que está mencionando ahí. Por eso está hablando acerca de las ovejas. Pondrá sus ovejas, dice que va a juntar a todas las naciones. Pero aquí es un juicio meramente para la tierra. Va a juntar a todas las naciones, pero de aquellos que hayan creído en él, de aquellos que hayan sabido acerca de sus mandamientos. ¿Cómo, mi hermana Mireya? Lo que pasa es que la escritura, mi hermana, le habla de distintos pequeñitos. La escritura le habla acerca de los pequeñitos, de manera que le dice que los discípulos vienen a ser los pequeñitos. Saulo dice, yo vengo a ser el más pequeñito de todos los discípulos por cuanto perseguí a la congregación. Mas sin embargo existen otros a los cuales no se les llaman pequeñitos, sino vienen a ser semejantes a pequeñitos por cuanto vienen a recibir leche, que viene a ser su enseñanza. Le pongo ejemplos para que me dé a entender, mi hermana. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al versículo 13. Estos son niños en el conocimiento. Hebreos 5:11, ¿cierto? Once al trece. Sí, igual de todo, dice. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Elohim, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados con, en el discernimiento del bien y del mal. Estos vienen a ser los niños en el conocimiento. Estos son los que vienen a ser los que apenas... Mas sin embargo les está reprendiendo Saulo porque les dice, ya debiendo de ser adultos, vienen a ser como niños que tienen necesidad de leche, que se les vuelvan a anunciar las primeras cosas de la Escritura. Mas sin embargo acerca de los discípulos dice, que vienen a ser pequeñitos, por cuanto tienen este conocimiento. Lucas capítulo 7. Versículo 24 en adelante. Dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites. En los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito. He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Elohim es mayor que él. ¿De quién nos está hablando aquí la Escritura? Pequeñitos, ¿quién es uno y quién es otro? ¿De quién y quién nos está hablando? Se podría decir que sí, mi hermana, pero el problema aquí con esto es que muchas veces depende de la traducción. Depende de la traducción porque hay veces que viene la palabra niños y se está refiriendo meramente a los enseñadores. Hay veces que viene la palabra pequeñitos y se está refiriendo a los niños que beben leche, hablando en el conocimiento. Entonces, en realidad, lo que nos puede ayudar para identificarlos es el contexto. Entonces aquí nos está mencionando con respecto a Juan y al Mesías. Dice, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan, el purificador, pero el más pequeño, ¿qué quiere decir? Que Juan es un pequeño, el más pequeño en el reino de Elohim mayor es que él, hablaba de sí mismo. Hablaba de sí mismo el Mesías. Porque él es el más pequeño del reino de Elohim. Efesios capítulo 3, versículo 8. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, el evangelio de las inescrutables riquezas de Mashiach. Ahí nos está mencionando, a mí, que soy el menos, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio y la buena nueva, inescrutables de las riquezas. Este venía a ser Saulo. Venía a ser Saulo el que estaba anunciando cada una de estas cosas. Estos pequeños son de los que nos está hablando ahí. Dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, los pequeñitos. ¿Por qué iban a hacer esto? Porque aquel que viene a ser un pequeñito, ahí en Mateo, el poderoso lo está enviando a anunciar su palabra. Saulo pasó hambre. Saulo fue encarcelado. Saulo vino a necesitar de ropas. Saulo sufrió todas estas cosas y todos aquellos de los que le ayudaron, todos aquellos que le ofrecieron un vaso de agua, no perdieron su recompensa, sino vinieron a ser, a caer en gracia delante del Señor. Vinieron a ser gratos delante de sus ojos porque hicieron esto con Saulo. Esta es la labor del pueblo, esta es la labor de las ovejas, de la congregación, apoyar a aquellos que enseñan. Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí te dice el Señor. Por eso es que estos que vienen a hacer la tierra y ya hayan hecho su voluntad del Padre, vendrán a ser transformados. Mas sin embargo, aquellos de los cuales no hicieron esa voluntad, ¿vale? ¿Qué les va a acontecer? 41 en adelante. Mateo capítulo 31, versículo 41 en adelante. Mateo 31, 41. 21. Es 25. Ahora veo que sí se escucha medio extraño. Todo capítulo 25, versículo 41 en adelante. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esto es acerca de los que vienen a hacer la tierra, el castigo del cual está hablando aquí. Este es el pago de la tierra, ser destruidos con fuego. Asimismo también es el pago de los cielos, bien viene a ser con fuego, como está escrito ahí en Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8. Dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Elohim, ni obedecen el Evangelio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahí nos está mencionando que en llama de fuego para dar la retribución, el pago a los que no conocieron a Elohim, no se refiere a los que no conocieron directamente, hablar de las naciones, como hablar de aquellos que no saben de él, sino se refiere a los que no le conocieron, como está mencionado ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Todo aquel que diga yo le conozco y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso y la verdad no está en él. Este es como si no le hubiese conocido, porque no guarda sus mandamientos. Por eso está escrito en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron, pero supieron de él y no le conocieron, porque no guardaron sus mandamientos. A los que no conocieron el Elohim, ni obedecen el Evangelio, ni obedecen la buena nueva de nuestro Señor, Yeshua Mashiach, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de su gloria. Poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado de todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido entre vosotros. Ahí nos está hablando acerca de que va a destruir a los cielos y a la tierra, a los que vinieron a conocerle. En llama de fuego va a ser su pago. Esto es, a los que conocieron de él. La Escritura nos está mencionando que cuando él aparezca, va a aparecer en una guerra. Vamos a Zacarías. Capítulo 14, 1. Dice, he aquí, el día del Señor viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones. Como peleó en el día de la batalla. Ahí nos está hablando de en qué momento viene a aparecer el Señor. He aquí, dice, el día del Señor viene, en medio de ti serán repartidos tus despojos. ¿Qué son los despojos? ¿Qué son los despojos, mi hermana Mireya? Mis hermanos, ¿qué son los despojos? ¿Sí se encuentra ahí mi hermana Mireya? ¿Qué son los despojos, mis hermanos? Mi hermana Maggie. ¿Por qué me responde que los que no quisieron amar Elohim? ¿Hasta aquí cómo vamos, mi hermana Mireya? Ahorita le respondo la pregunta que me dice. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Sí se está entendiendo la secuencia de la cual nos están mencionando? Acordémonos que nos está diciendo que el Mesías viene por su pueblo, pero a la hora de venir, viene también consigo un pago a los que no creyeron en él. Los que no vienen a ser transformados y los que no creyeron tienen que ser destruidos. En este caso, los cielos y la tierra. Pero nos interesa saber qué va a pasar con las naciones. ¿Qué va a suceder con las naciones? Por eso estamos viendo Zacarías capítulo 14, versículo 1 al versículo 3. He aquí, el día del Señor viene, en medio de ti serán repartidos tus despojos. porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Dice que va a reunir a las naciones para combatir contra Jerusalén. Antes de la venida del Señor tiene que suscitarse esta guerra, que las naciones se levanten en contra de Jerusalén. Todo esto, toda esta profecía tiene desde Daniel hasta acá. Desde Daniel se extiende hasta acá. Mas sin embargo, esto no lo vamos a ver porque es muy largo. Nos están mencionando que yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. La mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será tomado. Estos despojos de los cuales nos está hablando aquí mi hermana, ¿tienen la definición de despojos para que se la peguemos aquí a la hermana en el chat? Quien la tenga, péguela en el chat, por favor. Ahí nos está mencionando, dice que es un conjunto de bienes, conjunto de armas, bienes, provisiones. El vencedor toma del enemigo, por lógica del que está venciendo, como botín. Esto es lo que toma aquel que viene a vencer, como ganancia de aquel que le está venciendo. Perdón, este es lo que viene a ser quitado, el botín de guerra, todo lo que sirve, todo lo que queda de las guerras. Ser quitado, viene a ser robado. Ahora, nos está diciendo aquí la Escritura que en ese tiempo se van a reunir contra Jerusalén y van a quitarle estos despojos. Si lo atacan con bombas, destruirían toda la nación. No quedaría absolutamente nada. Por eso es que la forma de atacar no va a ser con bombas, porque la finalidad es ir a traer despojos, riquezas, dinero, oro, plata, quitarles todas estas cosas. Si ellos atacan con bombas, destruirían todo, no dejaría nada con vida. Además dice, la mitad del pueblo será tomada, violada las mujeres y saqueada las ciudades, mientras que la otra mitad se quedará ahí. Esto va a suceder antes que el Mesías. Por eso dice el versículo 3, después de que suceda esto, saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. El Señor va a pelear contra estas naciones como peleó en el día de la batalla. Y en el día de la batalla, del cual nos está hablando, Él siempre ha peleado con piedras de granizo y fuego. Es así como ha peleado, ha dejado caer sobre de sus enemigos piedras de granizo y fuego. Eso está escrito ahí en Ezequiel y está escrito en Josué. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia oriente y hacia occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle llegará hasta Sal, y huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Vendrá el por mi Elohim, y con él todos los santos. ¿Qué nos dijo ahí? ¿Qué nos dijo Tesalonicenses capítulo 4? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 en adelante. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, descenderá del cielo, y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos de las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Adón. Aquí nos está mencionando que le iremos a recibir en el aire. Y la Escritura nos está diciendo que nosotros, que seremos transformados, y le iremos a recibir en el aire, pero vamos a descender. Vamos a descender con él en el Monte de las Olivas, en Jerusalén. Según lo que nos está mencionando aquí. Y vendrá el Señor mi Elohim con él. Perdón, y con él todos los santos. Ahí es donde va a poner sus pies en el Monte de las Olivas, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de las Olivas, que está enfrente de Jerusalén al oriente, él y todos sus santos. Todos sus santos que van con él. Una vez que fueron transformados, vienen a recibirle en el aire para posteriormente descender en el Monte de las Olivas. Todos los que vinieron a ser transformados. Ahora nos siendo aquí en Zacarías. Acontecerá. Zacarías capítulo 14, verso 6. En ese día no habrá luz clara ni oscura, será un día cual es conocido del Señor, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Posteriormente, nos dice el versículo 12, me salto ese fragmento porque en realidad ahí ya está el Señor aquí, ya todos están con él y empieza su gobierno. Me salto ese fragmento, ahorita lo vamos a ver. Versículo 12. Esta será la plaga con que herirá el Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando sobre ellos, sobre sus pies, y se consumirán las cuencas en sus ojos, la lengua les se deshará en su boca. Esta es la plaga con la que el Señor va a herir a las naciones que suban a pelear contra Jerusalén. ¿Por qué están mencionando que se les va a deshacer sus ojos y su lengua? Por la forma de pelear del Señor. El Señor tiene una forma de pelear y dice que va a pelear contra ellos como peleó en el día de la batalla. Josué capítulo 10, versículo 11 en adelante. Sí. Y mientras iban huyendo de los israelitas, dice, a la bajada de Bet Orom, el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Hasta ahí. Esta es la forma de pelear del Señor, con piedras de granizo con fuego, la cual en esta guerra se levantó Josué contra estas naciones, y el Señor mismo los ayudó a destruirlas, arrojando de granizo contra ellos, de granizo y fuego. Fueron más los que vinieron a los que mataron las piedras de granizo con fuego que ni los que mató Israel. Vinieron a ser más los muertos del Señor que los muertos de Israel. ¿Estás preguntando, mi hermano Nelson? No, mi hermana Mireya, es diferente. Es diferente. La manera en la que pelea el Señor es dejando caer sobre ellos granizo con fuego. Ah, ya le entendí por qué me dijo que sí era semejante a ello. Sí, exactamente, mi hermana, Mireya. Exactamente, mi hermana. Ahorita te voy a mostrar otro verso. Ezequiel capítulo 38. Esto se cumple al final del milenio, pero luego se los muestro cómo va el orden aquí. Ahorita nada más voy a utilizar de verso. Ezequiel 38, verso 22. Dice, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ahí nos está mencionando cómo es que el mismo Señor va a litigar contra él con pestilencia, con sangre, y haré llover sobre sus tropas y sobre sus muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo con fuego y azufre. Esa es la manera. Esta es la manera de pelear de parte del Señor. Así es. Mi hermano Nelson, contra Gog y Magog, pero ya esta es después del milenio. Ahorita no me voy a meter tanto allá para no desubicarnos. Ahí nos está mencionando, dice que el Señor va a hacer llover sobre ellos, granizo con fuego, pues va a pelear como peleó en el día de la batalla, y es así como pelea, dejando caer estas piedras de granizo con fuego. Por eso es que nos dice, esta será la plaga con que herirá el Señor a todos los pueblos que pelearen en Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, pues las piedras de fuego con granizo, como no se van a deshacer su carne estando ellos en pie, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por el Señor, y trabarán cada uno de la mano de su compañero, y levantarán su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los camellos, los mulos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquel campamento. Y todos los que sobrevivieren, la Escritura habla de sobrevivientes, todos los que sobrevivieron de las que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Mi hermana, cuando van a pelear, ¿va toda una nación o quiénes son los que van a pelear? ¿Quiénes son los que van a pelear, mi hermana Mireya? ¿Quiénes son los que pelean en una guerra? ¿Toda la nación? Va a reunir el poderoso a todas las naciones para que vengan contra Jerusalén. Pero ¿quiénes son los que pelean en una guerra? ¿Toda una nación? Si hoy se desempeñara una guerra, ¿quiénes son los que van a la guerra? Pero ¿quiénes son los que van a la guerra, mi hermana? Acordémonos que ellos no van a ir nada más así porque sí, sino van a ir por riquezas. Dice que van a ir a quitar de ellos. ¿Quiénes son los que van a pelear? Si hoy en día se se levantara una guerra en alguno de nuestros países, ¿van civiles y soldados a la guerra o van únicamente los soldados? El ejército. El ejército es el que sube a pelear. El ejército es el que pelear contra Jerusalén. Por eso dice la escritura, y de todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron a Jerusalén, quiere decir naciones que van a mandar a pelear a sus ejércitos, no van a ir los civiles, van a mandar a pelear sus ejércitos, porque Judá se va a defender, y su ejército va a pelear, y si mandan a los civiles, pues los van a asesinar. Por eso mandados gente de guerra. Mas sin embargo, toda esta gente de guerra va a perecer en esa tierra, porque el Señor enviará la plaga. Pues Él va a aparecer en los montes de Jerusalén, en el monte de las Olivas. Va a aparecer mientras su pueblo está... Va a darle el recorrido al planeta, levantando a todos los resucitados, y posteriormente va a sentar sus pies ahí, en el valle, en el monte de las Olivas, Él y todos sus santos, y peleará contra los que vinieron contra Jerusalén. Y les enviará plaga de lluvia de granizo con fuego, y todos los que sobrevivieren, porque todo ahí perecerá, pero todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, hablando de los civiles, subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y mi hermana, si nos damos a entender que en realidad va a haber gente de carne y hueso y gente de carne y sangre, ese tiempo, mi hermana Mireya. Si nos damos a entender que en realidad aquí los que perecen son los del ejército, más todos los civiles quedan con vida. Estos dice subirán de año en año, pero no están transformados. Estos, una vez que el Mesías esté gobernando, va a sujetarlos con vara de hierro para que hagan su voluntad, pero no están transformados. ¿Sí me doy a entender aquí, mi hermana? Esto que mencionando aquí con respecto a que vendrán a ser gente de carne y sangre y gente de carne y hueso, pues no van a ser destruidos todos, sino van a ser destruidos los cielos y la tierra, y los que queden serán transformados. No, mi hermana, lo que pasa es que, aquí ya cuando me está exponiendo que son unos dentro de la ciudad y otros fuera, no sé si lo diga por lo que diga Apocalipsis capítulo 21, mas sin embargo ahorita no se vaya más para allá de lo que hemos visto, porque para seguir con la línea y entrar en los profetas y ver cuál es la diferencia entre un pueblo y otro. Bien, ahora, ya que entendimos que en realidad vienen a ser dos pueblos, viene a ser lo que menciona el profeta Isaías en su capítulo 2, versículo 1 al 4. Isaías capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice, lo que dio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Elohim de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverá. Y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Ahí ya nos está mencionando cómo es que el Mesías viene a establecer su gobierno en todas las naciones de la tierra. Ahí dice que vendrá el día en que pon al monte de Sion como cabeza de los montes, y será exaltado todas las naciones, vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Elohim de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor, y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, casa de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Ahí ya nos está mencionando, no se adiestrarán más para la guerra. Ya no habrá guerras entre ellos. Vendrán a ser enseñados todos de parte del Señor. Esto es una vez que Él ya esté gobernando, cuando vengan a suceder todas estas cosas, pues serán enseñados todos aquellos que no vinieron a ser transformados, tendrán que subir de año en año a adorar al Rey. Y como está escrito, si la nación de Egipto no sube, no vendrá sobre ellos lluvia. No vendrá sobre ellos lluvia y tendrán que subir a fuerzas. Tendrán que subir a fuerzas. Porque no van a poder morir. Está hablando el profeta Isaías en su capítulo 65, versículo 17. Dice, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni hasta viejo ahí, que sus días no cumpla. Ahí nos están mencionando, porque aquí yo crearé cielos nuevos y tierra nueva. Este tiempo en el cual viene a crear cielos nuevos y tierra nueva no es el milenio. Este tiempo no es el milenio, este tiempo es la eternidad, de la cual nos está hablando aquí, porque yo crearé cielos nuevos y tierra nueva. De lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre las cosas que yo he creado, porque he aquí, yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más, cuando dice la Escritura, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor, esto no va a suceder en el milenio, sino hasta la eternidad, porque aún, todavía en el milenio, vendrán a morir los que vengan a existir aquí. Mas sin embargo, ya en la eternidad, ya no va a haber muerte. Este mismo verso nos viene aquí en Apocalipsis capítulo 21, hablando acerca de la eternidad. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 4. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Elohim, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Elohim mismo estará con ellos como su Elohim. Y enjugará Elohim todas lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahí nos está mencionando, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, lo mismo que dice en Isaías 65:17. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque la primera tierra y los primeros cielos terminaron, mas dice, y aquí el mar no existía más. Esto va a tener que ser explicado luego, para poder concluir con lo que estamos. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Elohim, dispuesta como una esposa para su marido. Lo que pasa es que con respecto a esta mar dejó de existir durante el milenio. Durante el milenio dejó de existir la mar, pero ya posteriormente les muestro que por qué dejó de existir. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Elohim, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz en el cielo que decía, he aquí, el tabernáculo de Elohim con los hombres, y él morará con ellos, y yo seré su pueblo, y Elohim mismo estará con ellos, como su Elohim. Y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Lo mismo que dice en el verso 19, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Por eso dice aquí, no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hasta aquí estos dos es eternidad. Posteriormente Isaías se va a regresar al milenio. Isaías capítulo 65, versículo 10, versículo 20. Dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas. Esto que nos está presentando aquí, al decir, no habrá más allí niño que muera de pocos días, esta representación acerca de los niños, son aquellos que guardan los mandamientos, mas aquel que viene a ser viejo, es aquel que no guardó los mandamientos, hablando del periodo de los 1000 años. No habrá más allí niño que muera de pocos días, los dos van a morir, pero uno muere siendo niño y el otro siendo viejo, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador viejo de 100 años será maldito. Por eso está hablando acerca de los niños y de los que son viejos, porque uno viene a hacer pecado y el otro no viene a hacer pecado. El que no hace pecado es como niño, y el que hace pecado es como el viejo. No habrá más allí niño que muera de pocos días. ni viejo que sus días no cumpla. Ambos van a morir de 100 años, pero el niño morirá de 100 años y el pecador a los 100 años será maldito. Edificarán casas durante ese tiempo. Los que vivan ahí edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Estos son los días de su pueblo. A Israel y Judá los va a juntar nuevamente en su nación, los va a restaurar. No, los 100 años de los cuales nos está mencionando ahí es el tiempo de vida que van a tener cada uno de las personas. Un ejemplo, si yo entro ahí de 70 años o de 60 años, voy a concluir mis días, voy a cumplir, ahí sí es el milenio, voy a cumplir los 100 años, si yo entro, pero hablando que yo soy una persona que no conoce, yo soy de las naciones, si entro ahí de 60 años, voy a cumplir de 100 años, si yo me comporté guardando los mandamientos, vengo a ser como un niño que muere de 100 años. Y si yo me comporté mal, vengo a ser como el viejo que muere, que viene a morir a los 100 años, que viene a ser maldito. Ahora, aquí nos está hablando acerca del milenio por la muerte que todavía existe entre ellos. Nos dice, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles, serán los días de mi pueblo. Esto, según los días de los árboles, serían los días de su pueblo. Su pueblo es Israel y Judá. Su pueblo es Israel y Judá, los cuales van a ser reunidos de todas las naciones a los que fueron esparcidos. En ese Señor los reunirá una vez que venga. Este viene a ser su pueblo. Se está mencionando en el profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, versículo 24. ¿En adelante o solamente es? En adelante. Dice. Y yo los tomaré, ya, dice, y yo los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a su país. Esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de ustedes quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Elohim. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis historia de hambre entre las naciones. Esto que nos está mencionando, esto va a suceder cuando Él venga. Ya posteriormente lo vemos, mi hermana Mireya, acerca de las dos casas. Mas sin embargo nos está mencionando que este es su pueblo de Elohim, este es Israel, este es Judá, al cual va a reunir de todas las naciones de la tierra. Posteriormente nos está diciendo la escritura, aquí en Isaías capítulo 65 Versículo 23. Versículo 22. Dice: no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz ahí para maldición. Dice: no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo Israel y Judá, y mis escogidos, estos escogidos de los cuales nos está hablando, vienen a ser los transformados. Estos escogidos de los cuales nos dice vienen a ser los transformados. No está hablando de los mismos. Dice: según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Y, hablando de otros, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. Los escogidos ya son carne y hueso. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. Acuérdense que todavía entre los otros, todavía tener hijos para maldición. Si ellos no guardan los mandamientos, vendrán a perecer. Pero acerca de los que ya son transformados, dice, no tendrán, no darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos del Señor, y sus descendientes con ellos. Sus descendientes con ellos. Aquí ya nos está hablando acerca de los que son transformados en el milenio. No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos del Señor y sus descendientes ellos. Parece difícil creer que vaya a haber descendencia, ¿no es cierto, mi hermana Mireya? Acerca de los que ya son carne y hueso. ¿Se acuerda de Adán y Eva, mi hermana? O al menos del primer hombre y de la primera mujer, para ya quitarnos esa idea de que así se llaman. ¿Ellos de qué condición eran, mi hermana? No tenían sangre, ¿verdad? Así es. ¿Y qué dice en Génesis capítulo 1, versículo 28? Los bendijo Elohim y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Esta fue la orden que se le dio a Adán, al hombre y a la mujer, a Isha. Fructificad y multiplicaos, y ellos eran carne y huevo. Mas sin embargo se les dio esta orden, que debían tener esa descendencia desde ese tiempo atrás. Si nos damos a entender cómo es que en realidad nos está manejando la estructura, la escritura, con cada una de estas cosas. ¿Cómo es que nos lleva de la mano para instruirnos en cada una de estas cosas, enseñándonos y mostrándonos cómo van a suceder cada una de ellas? En este tiempo del milenio, aún la mar existe. Matrimonios. El problema es la palabra que usted está usando, mi hermana. ¿Sí me doy a entender por qué? ¿Adán era esposo de Eva, mi hermana? Pues lo mismo, mi hermana. Lo mismo que ve en el Génesis es lo mismo que va a ver en el milenio. Es lo mismo exactamente. Eso era lo que esperaba que me dijera, mi hermana. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 20, versículo 28 en adelante. Dice, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos, la tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Yeshua les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Elohim, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob. Esto que nos está mencionando aquí, en Lucas nos está diciendo, dice que una mujer tuvo 7 maridos. Se le acercan los saduceos al maestro y le preguntan, ¿de quién va a ser esta mujer en la resurrección? ¿De quién va a ser mujer, mis hermanos? ¿Que no va a ser de nadie porque ella no va a resucitar con ese porte? No entiendo. Dice mi hermano Nelson que de ninguno. Esta mujer solamente tuvo un esposo, el cual es el primero. El primero viene a ser su esposo. ¿Qué decía la ley? Según lo que les está citando ahí con Moshe. Quiere decir que los demás hermanos tenían que levantarse descendencia. Tenían que levantarle descendencia al primero, porque la descendencia no iba a ser de ellos, sino iba a ser de su hermano. Eso decía la ley. Por lo tanto, esta mujer iba a tener como iba a tener como hijos solamente para el primero. Solamente al primero. Esto es lo que nos está diciendo aquí la escritura. Estos se le acercan y le dicen, Maestro, en la resurrección, ¿de quién será mujer ella? Él les contesta. Les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. ¿Qué es el casamiento, mis hermanos? ¿Qué es en realidad el casamiento? ¿Qué le dicen a una persona cuando se va a casar? Le dan un papel y le dicen, ya estás casado. Y posteriormente le dicen, hasta que la muerte te separe. La muerte es la conclusión de este papel. Es la conclusión de este papel y lo que lo separa. Mas, sin embargo, ¿qué le está diciendo el maestro? Yeshua les dice, los hijos de este siglo se casan, se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan, ni se dan en casamiento, porque ya no pueden más morir. Les dan este papel y les dicen hasta que la muerte los separe. Pero ya nosotros no necesitamos ese papel. Simple y sencillamente se tomará a su mujer. Se tomará a su mujer cada uno, así como Adán. Adán no se casó con Eva. Abraham no se casó con Sara. Jacob no se casó con esta Raquel. Cada uno de ellos no se vinieron a casar, únicamente tomaron a por mujer. Simple y sencillamente se tomaron a su mujer como mujer y se quedaron con ella para toda la vida, la respetaron hasta la muerte. No necesitaron de un papel que les dijera tú ya estás casado, porque el hombre desde que toma a su mujer como tal y viene a tener intimidad con ella, de ahí para adelante ser una sola carne. No en el momento en el que les dan el papel, sino en el momento en el que tienen intimidad con ella. Ya vienen a ser una sola carne y lo que lo injuntó no lo separe el hombre. Desde aquel momento, desde ese momento, es cuando ya se tiene a su mujer. Atiéndela, mi hermana Pauli. Desde ese momento se viene a tomar a una mujer. Desde el momento en el que se tiene intimidad con ella, no necesita ese papel. No es el pacto en el momento en el que nos dan un papel. El pacto no se hace en el momento en el que tomamos un papel. El pacto se hace cuando nosotros tenemos intimidad con nuestra pareja. Entonces venimos a ser una sola carne ante el Señor, ya estamos unidos, y lo que Él juntó no lo separe el hombre. Ya desde ese momento ya existe esa unión. El papel que se nos da es según las leyes de nuestras naciones. A presentarnos ante cualquiera de nuestras naciones como casados. Mas sin embargo, ante el Señor, desde el momento en el que se tiene la intimidad, ya está uno casado con su pareja. En su reino no será así. En su reino el hombre tomará a su mujer y serán una sola carne. Lo mismo que era en Adán. En Adán ellos eran eternos. Y dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y vino a proporcionarle su pareja, su mujer. Y dice que Adán la tomó. La tomó y vinieron a ser una sola carne. ¿Me preguntas si hay simbolismo ahí? No le entiendo. Sí tiene micrófono, ¿verdad, mi hermana? Presione un poquito más acerca del asunto. Y hermano, es que yo he escuchado que, bueno, he leído que siete hombres echarán mano, siete hombres estarán con una mujer, porque eso es lo que yo he leído. Y entonces, he leído también que... Pero esto es distinto, bueno, mi hermana. Isaías capítulo 4 es distinto. En realidad es otra cosa muy diferente. ¿Le escuchamos, mi hermana Mireya? Le interrumpí, ya no permití que me explicara, perdón. Nuevamente explíqueme, mi hermana. Lo que pasa es que nada más quería que viera la diferencia entre Isaías capítulo 4 y lo que me andaba comentando. Perdón. No, sigue, hermano, sigue, por favor. Pero sí te das cuenta que es diferente. Esta profecía de Isaías capítulo 4 es totalmente diferente a lo que estamos hablando en realidad. Con respecto a estas cosas, nos está mencionando la escritura que en aquel tiempo no se casarán. No se casarán ni se darán en casamiento, pero sí vendrán a tener mujeres y sí va a haber descendencia. Por eso la escritura nos está diciendo que su linaje vendrá a ser linaje de los benditos del Señor. Ahí nos dice eso acerca del milenio. Acerca de la eternidad, nos lo vuelve a comentar en Isaías capítulo 62, 66, versículo 22. Dice: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerá delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Así va a permanecer vuestra descendencia, vuestro linaje y vuestro nombre, les está diciendo ahí. Esto va a suceder en la eternidad. Vuestra simiente, vuestro linaje, linaje de los benditos. ¿Sí me doy a entender, mi hermana Mireya? Hasta aquí, mi hermana, ¿qué tanto se ha aclarado y qué tanto queda en duda? Coménteme, por favor. ¿Quieren que lo dejemos aquí entonces, mis hermanos? ¿Lo concluimos aquí? En este caso, me gustaría que si mañana se conecta mi hermana, hablamos otra parte de lo que me estaba exponiendo ella en cuanto a las dudas que me estaba mencionando con respecto a al desaparecer de la mar y todo eso, para explicárselo por qué es que viene a desaparecer. Claro, mi hermana, ya estaremos hablando acerca de esto mañana. Bueno, mis hermanos, el Poderoso les bendiga y les guarde. Les mire con agrado y les extienda su amor. Que estén muy bien cada uno de ustedes. Shalom a mi hermana Marcela, a mi hermano Nelson, a mi hermana Varinia, a mi hermano Damián, mi hermana Raquel, mi hermano Ishma, mi hermano Douglas, mi hermano Johnny. Shalom, que el Poderoso les bendiga y les guarde. Les mire con agrado y les extienda su amor. Cuídense mucho, mis hermanos. También te invito, cuídate. Nos vemos mañana, si el poder se quiere. Shalom, shalom, mis hermanos. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Esteban. Un fuerte abrazo a Valinia, Ishma, Nelson, a Mireya también, a Douglas, a Marcela y a Jenny. Que descansen y el Padre les conceda un sueño reparador a todos. Shalom, mis hermanos. Shalom, un fuerte abrazo para todos. Todo bien.